El servicio informativo de FM Tintinaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Nueve de la mañana, un minuto, estamos comenzando una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de viernes. Estamos en un viernes 3 de abril del 2009. Con una temperatura en este momento de 18 grados, una humedad del 87% y un tiempo que amenaza con lluvias por la tarde. Estamos comenzando esta edición de Encuentro con las Noticias. Un minuto acaba de pasar de las 9 de la mañana. Tenemos un montón de información para compartir en esta edición de viernes. Tenemos, como todos los viernes, el segmento de información de noticias comunitarias con también avisos que nos acercan las diferentes organizaciones sociales, los centros culturales, sobre lo que va a estar pasando en la región el fin de semana. Así, actividades que tienen que ver con el teatro, la música, el arte. En un rato lo vamos a estar compartiendo. Tenemos un montón de información regional para compartir de lo que estuvo pasando. Ayer fue 2 de abril, día de los veteranos y los caídos en Malvinas. Hubo actos en la región, en San Miguel, en Pilar. Te vamos a contar en un rato parte de estos actos. En José de Paz va a ser recién el próximo lunes el acto a los veteranos y los caídos en Malvinas. Quiero comenzar también agradeciendo una información que nos acerca la gente de la redacción de Malviticias, un periódico de Malvinas Argentinas, que tiene su sitio en internet, que es www.malviticias.com.ar, que a su vez nos cuenta que en una publicación de Tortuguitas, Tiempo de Tortuguitas, hay una información que tiene que ver con la última dictadura militar y con el Consejo Deliberante. Ya hay una larga trayectoria, ¿no?, que relaciona directamente al municipio de Malvinas Argentinas con la última dictadura. En el informe que compartíamos el 24 de marzo, que denominamos Zona 4, de alguna manera quedaba claro a través de la entrevista que pudimos realizar a Fabián Domínguez y Alfredo Sayus, cómo fue clave la zona del ex distrito de General Sarmiento. Por un lado, porque dentro de sus límites estaba Campo de Mayo, lo que funcionaba como centro de operaciones durante la última dictadura militar, y que a su vez dentro de la región había varios centros clandestinos de detención. Uno de ellos, por ejemplo, el Campito en Campo de Mayo, pero también el Cilindro en Malvinas Argentinas, ¿sí?, en el ex batallón. Lugar donde después se construyó la municipalidad de Malvinas Argentinas y se borraron un montón de pruebas contra lo que desplegó y operó la última dictadura militar en la región. Jesús Cariglino, particularmente, tiene una relación bastante extraña, por lo menos, vinculada a los derechos humanos. Por un lado, muchos vecinos de Malvinas nos cuentan, incluso colegas periodistas que trabajan en radios zonales de Malvinas, que históricamente han insistido en crear un espacio para la memoria, una casa de la memoria, un espacio de reflexión vinculado a la última dictadura, y que siempre se encontraron con el portazo por parte de el gobierno municipal de Jesús Cariglino. Por otro lado, asumido Néstor Kirchner, y después en ese momento su señora esposa Cristina Fernández, una de las banderas que ellos mismos dicen levantar son la bandera de los derechos humanos. Entonces, como pasó con Ishi, que primero era un dualdista de la primera hora y después terminó siendo un kirchnerista de la primera hora, también pasó con Cariglino, ¿no?, que antes cerraba la puerta al espacio de la que querían reflexionar sobre lo que pasó en la última dictadura, y con la llegada de Néstor y Cristina al gobierno nacional y su relación con ellos, de repente en Malvinas Argentinas se empezaron a interesar los derechos humanos. Esta relación así histérica es la que existe en el Instituto de Malvinas, y nos cuentan, en esta mañana a través del correo electrónico, por eso insisto, agradecemos a la gente de la redacción, particularmente a Natalia Biasini, directora de redacción de la revista Malviticias, una información que tiene que ver justamente con ese tipo de relaciones, donde por un lado, ahora hacen actos el 24 de marzo y reflexionan sobre la dictadura porque es lo que se propone desde el gobierno nacional, pero fíjate vos esta información que nos acercan, ¿no?, con la que estamos comenzando esta mañana. Se presentó un proyecto de ordenanza en Malvinas para poner a una calle un nombre, ¿sí? No es cualquier nombre, sino que es Presbítero Luis Mechia, una de las calles de Malvinas. Hasta ahí tenemos información que no tiene, si uno no indaga detrás de qué pasa en esto, no tiene demasiada relevancia. Ahora resulta que Luis Mechia fue uno de los que coordinaba a los capellanes que desempeñaban sus funciones durante la última dictadura militar. Resulta que Luis Mechia fue uno de los que se desempeñaba al frente de 33 capellanes que prestaron servicios en el comando de institutos militares de Campo de Mayo, donde funcionó la zona de seguridad 4, que denominaban los militares, y que conocimos a través de una entrevista que le hacemos a Fabián Domínguez y Alfredo Sayud, que investigaron particularmente cómo operó la dictadura en la región, qué rol clave tuvo esta zona 4, desde donde partían las órdenes para el resto del país. Mechia se desempeñó durante los años de la dictadura como encargado, ¿sí?, al frente de los 33 capellanes de Campo de Mayo. Un rato vamos a compartir una nota completa que nos enviaron desde Malviticias, pero digo, esta relación que nosotros venimos denunciando hace un tiempo, que tiene el distrito de Malvinas, acá queda más que comprobado, ¿no? En un rato vamos a compartir más datos vinculados a esta sesión que hubo y qué dijeron algunos concejales vinculados a Luis Mechia. Este personaje vinculado a la Iglesia Católica, pero vinculado también a la última dictadura militar. Tenemos un montón de información para compartir durante esta mañana. Hoy comienza el proyecto de medios de comunicación social y violencia doméstica en Pilar. En las últimas semanas repasábamos cómo no solo fue creciendo la cantidad de casos que llegaban a la casa de la familia en el partido de Pilar, sino que también fue creciendo, según cuentan varios medios zonales, la crueldad y la gravedad en la que se produce la violencia doméstica. Incluso en los últimos 15 días le costó la vida a dos mujeres en el partido de Pilar. Por eso es importante trabajar para desnaturalizar muchas cosas que no son naturales, pero que nos han hecho creer, como nos contaban ayer las chicas de Viejas Brujas, y a quienes mandamos un saludo grande, que no son naturales, no son normales, ¿sí? Aunque se han venido repitiendo de generación en generación que la mujer es solo para la casa y el marido va a trabajar, la mujer no puede hacer esto y el hombre sí puede hacer lo otro, esas cosas que no son naturales y las que no han convencido, es interesante por lo menos empezar a debatir y hablar de que no son naturales. En algún momento alguien dijo que era así y a partir de ahí se empezó a reproducir, pero que no son naturales, no son normales, ¿sí? Una de las situaciones que denuncian muchas mujeres que trabajan por los derechos de las mujeres y por justamente desnaturalizar esa cosa son, vi algunos grafitis muy interesantes vinculados a eso, ¿no? No quiero tu piropo, quiero tu respeto, ¿no? Porque en esto de le decimos un piropo a una mujer, sale cualquier barrabasada que directamente ofenden, ¿no? Y aunque no ofendan, ¿no? Tiene que ver con esto de el hombre puede, la mujer no puede decir determinadas cosas. Entonces hoy comienza un proyecto en que se va a desarrollar en tres barrios. Uno de ellos es Toro, el otro es Espinazo y el otro es San Jorge. Los tres pertenecen al partido de Pilar. Y además del trabajo de comunicación comunitaria, va a haber equipos de autoayuda, grupos de autoayuda de mujeres, asistencia psicológica, trabajo en conjunto con el tercer centro de salud, con el centro de salud de Barrio Pinazo, con el centro de salud de Barrio Toro y con el centro de salud que en realidad no existe, existe una posta sanitaria en Barrio San Jorge, así que en un ratito te vamos a contar algunos detalles, porque vamos a estar participando personalmente de este trabajo en conjunto con la Casa de la Familia. Como te decía, tenemos un montón de información. Te cuento que la operación técnica puesta en el aire y compartiendo los mensajes que vayan llegando en la mañana, el 15-66-90-50-02, está la señorita Fernanda Sánchez, quien va a compartir las noticias del ámbito regional que tienen que ver con las campañas, con los avisos comunitarios. Es Silvina Vías, a quien saludo. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Hola. Bien. Me alegro. Estoy medio gripado, el cambio de clima me tiró para abajo, sí. Sí, mucho frío. Bueno, tenemos lo que va a estar pasando a nivel regional con actividades culturales, música, teatro. Sí, así es. Como el día de ayer, hay muchas actividades para el fin de semana, así que no te lo puedes perder. Bien, en un rato también estará llegando para compartir el segmento polideportivo el señor Leonardo Ruiz Díaz, como todos los lunes y los viernes. Tenemos, te decía, un montón de información, lo que estuvo pasando ayer con los diferentes homenajes a los veteranos y a los caídos en Malvinas en la región. Tenemos cosas que van a estar pasando desde los próximos días. Hoy, por ejemplo, comienza la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante. Va a haber un acto a las 7 de la tarde en el Centro de Estudios en Alén y Pueyrredón. Tenemos un montón de información del ámbito regional para compartir. Hasta las 11 estamos en el noticiero de los barrios. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana. Alejandro Leguizamón va a estar, como siempre, con el móvil. Hoy se encuentra en el partido de Pilar. Ayer contábamos una información publicada en varios medios de pilarenses sobre el reclamo de los trabajadores del Hospital Sanguinetti, que tiene que ver con que se cumpla con la carrera médica hospitalaria, o sea, con poder blanquear a los trabajadores que tengan un contrato y no dependan de los tejes y manejes de los diferentes funcionarios. Hoy hay una especie de respuesta a ese reclamo que hicieron los trabajadores por parte del Secretario de Salud del Río en el medio Pilar de Todos. Ale va a estar en el Hospital Sanguinetti. Desde allí vamos a compartir en la mañana con los móviles. El Secretario de Salud de Pilar, por ejemplo, dijo del Río que la carrera médica hospitalaria es una necesidad, ¿sí? Y que no está vencido el tiempo. Los profesionales denunciaron, te contábamos ayer, que terminó marzo, que era el mes en el que habían prometido desde el Ejecutivo en que se iba a comenzar con por lo menos los concursos para poder blanquear a los trabajadores del Hospital Sanguinetti, y denunciaron que se terminó marzo y no pasó nada. El Secretario de Salud del Río de Pilar dice que no estaba vencido el plazo, que era entre marzo y octubre. En un rato repasamos esta información y en un rato también tuvimos contacto con Ale desde el Hospital Sanguinetti en Pilar. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana, y hasta las 11 estamos en el noticiero de los barrios. También tenemos, como todos los días, el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias con la Información Nacional y el Contacto Sur con la Información Latinoamericana. En un rato nada más, así que terminamos el catequés hasta las 11. Si vos te querés comunicar, acercarnos alguna información, alguna denuncia, algún reclamo, lo podés hacer a través de ¿qué número, Silvia? Del 15-66-90-50-02, o te podés acercar acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, en el barrio de San Atilio, en el partido de José de Paz. Muy bien, vamos a comenzar como todos los días con algo de música cuando pasan ya 14 minutos de las 9 y venimos con el desarrollo de las noticias. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era ya, era hora que detengan al pueblo Fernández, porque era el autor de esos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por ninguna cuestión. Ajá. Entre 1975 y 1980, si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Toda la piel de América en mi piel. Todos los seres humanos, incluida la mitad de la población latinoamericana bajo la línea de pobreza, tienen derecho a disfrutar de condiciones dignas de vida. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario. Este silencio no fue un error. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario, no será justicia. El error es el silencio que se genera ante los casos impunes. Somos diferentes, valemos igual. Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15-66-90-50-02. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado siguen profundizando el modelo neoliberal. El encuentro con las noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Pasan de la hora 9 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 15-66-90-50-02. Te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 19 grados una décima y la humedad es del 81%. Información exacta. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos y las cosas que vamos a pasar este fin de semana. Son muchas, así que vamos a empezar desde ahora. Si te gusta el rock o algo de eso, puedes ir a ver Banda Sucio Can en el Marechal. Hoy a las 9 de la noche se presenta el espectáculo de rock nacional con la banda Sucio Can, la platea de 12 pesos en el Teatro de los Puntos Marechal Charrone, 1146 San Miguel. También tenemos otro acá que dice Aguante Ramones en el Maswich. A las 11 de la noche se presentará aguante Ramones en el Balón Rojo, recolecta entre recolecta este 19-21 más Huicho. Una de las cositas que van a estar pasando el día sábado 4, Los Árboles Mueren de Pie, a las 5 de la tarde se presentará la obra Los Árboles Mueren de Pie en la Capilla Santa María de Trujuy, en la calle 1 e Isabel de Católica, barrio Trujuy, y a las 7:30 de la tarde en la Capilla Nuestra Señora de la Asunción, Rodrigo de Triana y Mitre, Parque La Gloria. También se van a estar pasando el día sábado concierto de piano a cuatro manos en el Del Viso. A las 9 de la noche se realizará el concierto de piano a cuatro manos a cargo del maestro Juan Carlos Nuz y Jorge Méndez Signori en la Casa de la Cultura de Del Viso, Luis Bonet, 7057 Del Viso Pilar, con entrada libre y gratuita. Esas son algunas de las cositas que van a estar pasando este fin de semana. No te podés mover del día, que enseguida vamos a ir con más noticias y con más avisos comunitarios. El tiempo pronosticado para esta jornada, tiempo desmejorando, viento leve del sector norte, por la tarde y noche cielo parcialmente anulado con probabilidad de lluvias y tormentas, lamentablemente. 12 la mínima, 24 la máxima según el Servicio Meteorológico Nacional para la región, con referencia en San Miguel. Un día como hoy, un 3 de abril del año 1588, Juan Torres de Vera y Aragón funda San Juan de Vera de las Siete Corrientes, actualmente Corrientes simplemente. 1822, un 3 de abril, la Municipalidad de Perú le otorga al general San Martín el estandarte de Pizarro, en agradecimiento por su acción libertadora. Un día como hoy también, un 3 de abril, se funda el Club Atlético Boca Juniors. ¿Sí? Por último, un día como hoy, un 3 de abril de 1910, inauguran el túnel trasandino que une a Argentina y Chile. ...15-66-90-50-02... la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02... Arrancamos con una información que te contaba, nos la enviaron desde el periódico Malvicias, un diario, una revista en realidad, con información de Malvinas Argentinas, y nos cuentan que el Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas realizó una sesión extraordinaria el pasado viernes 20 de marzo, a pocos días de cumplirse 33 años del golpe militar. En esa sesión estuvo presente Monseñor Luis Mechia, ¿sí?, quien por muchos años se desempeñó como cura párroco en Los Polvorines, a donde llegó a fines de la década del 50. La presencia del sacerdote se debió a que la concejal María Burgos, presidenta del bloque del Partido Justicialista, presentó un proyecto de ordenanza para que se imponga el nombre del presbítero Luis Mechia a una calle de la localidad de Malvinas Argentinas, en el ex batallón, donde funcionó el centro clandestino El Cilindro. Fue la misma Burgos, ¿sí?, la presidenta del bloque del Partido Justicialista, María Burgos, quien defendió el proyecto enumerando el trabajo comunitario desplegado por Mechia. El concejal Herrera dijo, refiriéndose a Luis Mechia, es un altísimo honor contar con el nombre de Monseñor Mechia por la tarea realizada en estos años. Hasta ahí todo voces a favor, excepto el bloque de los diputados del Frente para la Victoria, que preside Héctor Gómez. El resto de los concejales dieron su voto positivo. Igualmente, son dos los concejales del Frente para la Victoria. Dos votos negativos, el resto de los concejales dieron su voto positivo para que se llame Monseñor Luis Mechia, una calle de Los Polvorines, y no cualquier de Malvinas Argentinas, y no cualquier calle, en el ex batallón, donde funcionó el centro clandestino de detención El Cilindro. Algunos antecedentes para tener en cuenta sobre Mechia, sobre Monseñor Luis Mechia. Dentro de los antecedentes leídos en el Consejo Deliberante, nos cuentan desde Malviticias, no incluyeron la vinculación de Luis Mechia con los militares del proceso. Según refirió en una nota el periodista Horacio Berbisti, aparecida en el diario Página 12 en el año 2006, en los años de la dictadura militar, Luis Mechia se desempeñó al frente de los 33 capellanes que prestaron servicio en el comando de Institutos de Campo de Mayo, donde funcionó la zona de seguridad 4 y uno de los mayores campos de tortura y exterminio del país. En la misma nota, el periodista Horacio Berbisti cita un texto en el que el sacerdote justifica las violaciones a los derechos humanos en el proceso. Nada de esto se dijo en la sesión del 20 de marzo en el Consejo Liberante de Malvinas Argentinas. Luis Mechia, Monseñor Luis Mechia, mantuvo siempre buenas relaciones con el caliguinismo, que en el 2000 ya lo había nombrado ciudadano ilustre de ese distrito. Seguramente no va a tardar la respuesta de las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos. De hecho, ya desde este momento, en el momento en que nos enteramos a través de Malviticias, acercamos nuestro más profundo repudio a esta propuesta del Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas, vinculado a ponerle el nombre de un tipo que participó directamente de uno de los mayores centros clandestinos de detención del país. Estaba a cargo, según el proyecto de Rayo Urbigui, de 36 capellanes que prestaron servicios en el comando de institutos militares de Campo de Mayo en la dictadura. ¿Sí? Ese nombre y ese apellido quieren ponerle a una calle, no casualmente de donde el tipo sabía y se movía muy bien, el batallón 601 de Malvinas. Decía, no va a tardar la respuesta de acá nuestro más profundo repudio, y seguramente no tardará la respuesta de diferentes organizaciones sociales y derechos humanos que laburan en la región hace muchísimo tiempo, como el Servicio de Paz y Justicia, como la gente de la Comisión por los Derechos Humanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y tantos otros que trabajan en la región, y que hace años intentan, primero intentaban que donde funcionaba el Batallón 601 se pueda crear una especie de museo de la memoria en la región. Bueno, Caliglino siempre a esa propuesta le dijo que no. Siempre mencionamos que después, además, borraron muchas pruebas construyendo la municipalidad donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención de la última dictadura. Y ahora, ¿sí?, como redoblando la apuesta, y a muy pocos días de que se hayan cumplido 33 años del golpe militar, nos enteramos que los días previos al 20 de marzo, a solo 4 días de que se cumplan 33 años del golpe, proponen ponerle Monseñor Luis Mechia a una calle en el municipio de Malvinas, Argentina. El nombre del tipo es este, Monseñor Luis Mechia. Agradecemos nuevamente a Natalia Biancini, directora de redacción de la revista Malviticias, www.malviticias.com.ar, por esta información. Vamos a hacer un seguimiento de lo que vaya pasando con esto. Faltan muy poquitos días. El 27 de abril comienza el juicio a 6 represores que desempeñaron sus funciones en Campo de Mayo durante la última dictadura militar. Y durante los días previos nos enteramos de esto. 33 minutos pasan de las 9, pausa y regresamos con más información. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Voz. 6 de abril, el rock nacional vuelve. Lo que quiero es que a ti te olvide el duelo. Quiero el instinto. Y la sala, 6 de abril, denuncia presión por la 107.3. El rock nacional vuelve. Buenas. Buenas, ¿cómo estás, señorito? ¿Qué tal? Me da, por favor, 2 litros de aire fresco. Un cuarto de capa de ozono. Y deje ver, una docena de rayos solares. Pero, señora, ¿usted está loca o qué? No más loca que los del Banco Mundial. ¿Sabe qué quieren hacer esos pillos? ¿Qué quieren hacer? privatizar el agua del planeta. El agua es patrimonio de la humanidad, como el aire o la luz. Nuestro sueño es un mundo con agua fresca para toda la gente. Nuestro sueño es un mundo libre del Banco Mundial. Dale Dolores, en el aire de la 107.3, el programa de la Casa de la Mujer de Sol y Verde. Dale Dolores, con la información, la compañía y la mejor música. Todos los miércoles, 14 a 15 horas, en la 107.3 FM Tincunaco. Como quien tira de una cuerda, se romperá. Tirar, tirar, tirar, tirar, tirar. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15-66-90-50-02. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En encuentro con las noticias. Por eso me tengo una voz, tu voz, mi voz, mi voz. Seis minutos pasan de la hora 9 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con Noticias en este día viernes 3 de abril, y te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 15-66-90-50-02. ¿Tienes una tomadita de pecho? Sí, estoy medio mal. Como me dijo todo el mundo, dije que vas a hacer... grasa de gallina, no sé. Grasa de gallina. Algo así me había dicho el otro día. ¿Sí? Sí, yo por suerte no le hice caso. No, prefiero un tecito con miel. Gracias. Compartimos más información del ámbito regional. Segundo curso de técnicos barriles en José de Paz, dice el sitio de noticias paseñas. Aún se está a tiempo de participar del segundo curso de técnicos barriles que se dicta en las instalaciones del Centro Municipal de Estudio de José C. Paz, en el equipo de Redón. Este curso se va a desarrollar por segunda vez consecutiva en José C. Paz y cuenta con profesores como Fernando González, Luis Carocio, Fabio Silvestri, el director técnico José Engelman, el psicólogo Alberto Monte y el científico Marcelo Di Prince. Los interesados deben ser mayores de 18 años, tener estudios primarios completos, presentar DNI y tener ganas de aprender. Se puede anotar, todavía hay tiempo, en la Dirección de Deportes de José C. Paz, en frente a la Plaza Manuel Belgrano, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. ¿Podría ir una mujer? Yo creo que sí. Que vos estés haciendo el curso de... Me ven ahí con DT. Y como que bozarrón para pegar un grito que te escuche el 9, yo creo que... Ah, claro. Yo creo que tenés condiciones. Después se habría que... Vamos a ver entonces. Entre las 9 y las 2 de la tarde, ahí frente a la Plaza Manuel Luis Gran. Es la rebaja del tango, la sobra de la Otra información del ámbito regional tiene que ver con que hoy comienza formalmente la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante de José C. Paz. Hoy a partir de las 7 de la tarde en la Escuela Central del Centro de Estudios en Edén y Pudredón se va a realizar el acto de apertura del periodo de sesión extraordinaria del Consejo Deliberante. En el acto va a estar el Intendente Municipal, Madrid, donde va a brindar su tradicional mensaje. No sabemos cuál es el tradicional mensaje, pero va a brindar el tradicional mensaje. ¿Cuál sería su tradicional? Aún, claro, yo qué sé yo, la verdad no tengo ni idea. Hay una información vinculada al Intendente de José de Paz que nos envió Patricia Lacerete, integrante del Foro Social de José C. Paz, y tiene como argumento del este correo electrónico que nos envió a la dirección, fue tingunaco@yahoo.com.ar, Una nota que ya contábamos hace un tiempo, publicada cuando Ille se fue a Catamarca, ¿recordás? Uh-huh. El diario La Nación contó, hizo una pequeña nota, decía Ille, el cacique de José C. Paz. Y contaba en aquella oportunidad, para los que no lo escucharon, lo leemos nuevamente, igual es una nota muy breve. Dice Mario Ille se fue de Catamarca indignado con los punteros peronistas. El intendente de José C. Paz se rió de ellos en el lobby del hotel donde se había enojado. Donde se había alojado, perdón, para comandar la logística de la campaña mientras charlaba con amigos del PJ. La mitad nos boicotea y la otra mitad no quiere laburar, se quejaba, cada tanto dedicaba ironías. ¿Sabes cómo lo llamo yo? Pollos al espiedo, porque están quemados pero siguen rodando. Las carcajadas cerraron la charla. Cuando el jefe comunal kirchnerista se fue, hubo comentarios. Justo él viene a hablar, se quejó un peronista. Un tipo que es cacique hace 1000 años. Así terminaba el pequeño artículo de La Nación cuando Ille estuvo en Catamarca. El candidato kirchnerista terminó perdiendo las elecciones. Después de esto hubo una catarata de mensajes de lectores, de comentarios dentro de esta pequeña nota. Y el título de la nota justamente era Ille, el cacique de José C. Paz. Patricia Lastretti nos envió un correo, dice, para que titulado para que sea cacique. Dice, cuando menciona al intendente Mario Ille en el diario de La Nación, se refieren a él como cacique de José C. Paz. Sin embargo, para que Ille sea el cacique, nosotros los habitantes indefectiblemente tendríamos que ser los indios. Por eso, hoy feriado, que correo llegó ayer, el 2 de abril, mientras miro la TV La Gente que se despide de Alfonsín, dice Patricia Lazzaretti, pido a toda la población de José Paz que este año 2009 no haya ni un solo indio. No hay caciques sin indios. Pido que todos seamos ciudadanos y que nos ayudemos mutuamente a asumir nuestro rol de ciudadanos. Tenemos 87 días para cambiar un país. Ayúdenos ante la crisis que se encuentra en nuestro país, ante la pobreza, la violencia, la muerte, la inseguridad y la marginación. Nosotros los ciudadanos, eso que ellos denominan indios, tenemos la oportunidad de modificar la situación. En 87 días, hoy ya 86, tendremos que votar. Es la mejor oportunidad para cambiar las cosas, fiscalizar la elección, sumarte a la política, luchar para que se vayan todos los corruptos, hablar con tus amigos y vecinos, lo que te guste, pero hagamos algo, dice Patricia Lazzaretti en un correo electrónico que nos envió con como respuesta a esta nota publicada ya hace un tiempo largo en La Nación. Tenemos otra información que llegó al correo electrónico de la radio, fmtincunaco@yahoo.com.ar, prevenir el contagio del dengue. La comunidad puede evitar la propagación de esta epidemia si se organiza contra el mosquito. El mosquito vive en agua clara, que parece limpia, y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas, que juntan agua, tanques de agua sin tapa, floreros, coches de desarmaderos, en los fondos de las casas, el agua acumulada en las lonas de las camionetas transporta el mosquito y la larva de una zona a otra, ¿sí? Que aún no la tiene. El mosquito no vive en aguas turbias, marrones u oscuras. El mosquito que transmite el dengue pica de día solamente, matando el mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. La pelea es contra el mosquito, el dengue no se transmite de persona a persona, la transmisión es persona infectada, mosquito que la pica, mosquito pica a otra persona, y así se transmite la enfermedad del dengue. Los síntomas de esta enfermedad son una gripe muy fuerte, como la que tengo yo en este momento, la peor que han tenido, con mucho dolor de huesos, dura 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a tener. Cuidar especialmente las embarazadas, a las que provoca parto prematuro, no produce aborto ni malformaciones al bebé, a los ancianos, a personas con diabetes, insuficiencia cardíaca y otras que las hacen más débiles a una fiebre tan alta, a los bebés de hasta 3 años porque se deshidratan mucho y más fácilmente que niños más grandes. También cuidar a portadores de HIV porque tienen menos defensas, los que tienen insuficiencia renal y están en hemodiálisis también hay que cuidarlos porque tienen menos defensas. Los que toman antiinflamatorios, por ejemplo, reumáticos o usen corticoides, por ejemplo, los asmáticos, tienen menos defensas que los demás. Estos pacientes a veces, por sus enfermedades o los medicamentos que toman, no tienen fiebres altas al principio y se detecta muy tarde su contagio de dengue. Se recomienda el uso de repelentes y también los que pueden poner mosquiteros en las aberturas, puertas y ventanas. por último, esto finaliza diciendo, los perros, gatos, etcétera, no transmiten la enfermedad, solo el mosquito. Esto está firmado por el doctor Severo Renis, matrícula profesional 5297, y es médico del Hospital 4 de Junio de Roque Cespeña, del Chaco. ¿Sí? Y es difundido también por el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aquí en la capital. Compartimos una información más del ámbito regional, tiene que ver con el municipio de Pilar. Asaltan granjas y se llevan camioneta cargada de huevos. Ocurrió durante la madrugada. 6 delincuentes llegaron en 2 autos, todos armados, y sorprendieron a los empleados cuando estaban cargando el vehículo. Se llevaron la totalidad de la mercadería y una caja fuerte que estaba dentro de la camioneta, del camión. Una más, antes que llegue el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, tiene que ver con un acto que se realizó el día de ayer en el partido de Pilar sobre justamente el recuerdo, la memoria de los veteranos y los caídos en Malvinas. Sí, ayer, 27 años de la guerra, emotivo homenaje a los héroes de Malvinas, se realizaron actos en el monumento en la plaza 12 de octubre y en el lugar donde se recuerda a los caídos, en el partido de Pilar. Hubo ofrendas florales y un oficio religioso. Cada año que pasa sentimos más dolor, dijeron varios de los veteranos de la guerra de Malvinas que viven en el partido de Pilar. Justamente ayer hablaba con una vecina y me contaba que ella es de provincia del Chaco, y me contaba que de Taco Pozo, donde vive ella, habían llegado 2 muchachos que cuando volvieron se hicieron muertos. Y había un pariente de ella que se escondía en el medio del campo para que no se lo lleve. La policía venía a ponerle un día y lo estaba buscando a fulanito de tal y tenía que aparecer. Y él se metía en el medio del campo, en el medio del monte, donde no había nada, nada, y dormía ahí, todo para no ir con ellos. ¿Tenía cuánta edad en ese momento? Tenía 17, 18. 17, 18. Ayer te decíamos, te contábamos, en todo el país, en Pilar no fue la excepción. Como todos los años, el 2 de abril se conmemora un nuevo aniversario del cruel comienzo de la guerra de Malvinas y los homenajes se suceden en todos los puntos del país. En Pilar, ayer por la mañana se realizaron 2 actos para homenajear a los valientes caídos en combate y a los veteranos que aún hoy tienen en su corazón esta herida abierta de una lucha que debería haberse evitado. Temprano, sin que la lluvia lograra detenerlo, los integrantes de la Asociación de Veteranos de Pilar se congregaron en la plaza 12 de octubre para colocar una ofrenda floral en el monumento a Malvinas que hay en esa plaza. Del acto participó el titular de la asociación, Roberto Gerpe, junto con sus compañeros, y también se hicieron presentes varias agrupaciones políticas del partido de Pilar, sobre todo vinculadas al peronismo. Tras la colocación de la ofrenda floral, uno de los referentes de los veteranos del partido de Pilar señaló que la herida aún sigue abierta. Cada año que pasa significa para nosotros más dolor, más recuerdo, porque cuando terminó la guerra teníamos 649 caídos y en la posguerra tenemos más de 1000, y es lo que nos decía Diego ayer. Supera la cantidad de personas que por las secuelas se suicidaron o perdieron la vida, ya supera a la cantidad de caídos en las islas. En su gran mayoría suicidados por no tener una contención del gobierno o una política de Estado que diga que la salud del veterano es primordial. Hoy, a 27 años, seguimos luchando por eso, según contó el ex veterano Gerpe y uno de los referentes de la Asociación de Combatientes de Malvinas. Hay algunos también que ni siquiera los reconocen como ex combatientes. Así contaba yo. Estoy cursando el último año de producción en Eter, en una escuela de tercera de estudios radiofónicos, y está una de las sedes está muy cerca de Plaza de Mayo, a 2 cuadras más o menos. Así que voy y cruzo por lo menos 1 o 2 veces por semana por la histórica Plaza de Mayo. Y hay una carpa que data de por lo menos hace 45 días, que está ahí donde están veteranos de Malvinas de La Plata. Están acampando porque el gobierno incumplió con la promesa de la entrega de algunos subsidios. O sea, tienen que estar mendigando en una carpa ahí en Plaza de Mayo. Cuando ni hablar de la ayuda de médica ni psicológica, ¿no? Cuando en realidad tendrían que ser los primeros en recibir algo porque lucharon por nosotros y y por todos. Y así como esa, como esas personas que vos contás recién, hay un montón, ¿sí? En todos lados, no solamente ahí, sino en José de Paz, San Miguel, en todos lados. En José de Paz recién se va a hacer el acto de homenaje a los caídos el lunes 6. Como para tener en cuenta, un dato más. 50 minutos pasan de las 9, momento de compartir la información nacional, llega al boletín de Farco del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Tenemos nuestras bufandas, nuestras banderas, nuestras consignas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país, otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Falco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando desde la ciudad de Rosario. Estamos acá en el centro de producción de Falco, listo ya para compartir la primera edición de nuestro informativo nacional de este viernes 3 de abril de 2009. Está Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Sepultaron los restos del expresidente Raúl Alfonsín. Fue luego de un día y medio de desfile de personas por el velatorio realizado en el Congreso de la Nación. Los principales dirigentes políticos pasaron por allí y elogiaron la figura del expresidente como demócrata y pacificador. Pero la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, opinó que los que pasaron por el Congreso no eran pobres. Ofreció su respeto a la familia de Alfonsín, pero pidió terminar con la hipocresía. Esto decía ayer jueves, durante el discurso que da todos los días jueves de cada semana, tras la ronda habitual de las Madres de Plaza de Mayo. Basta de tanta hipocresía de que hagas para cumplir como con Martín. Por favor, todos equivoquemos. Tampoco es un héroe. Es verdad, condenó. Y al poco tiempo, las dos leyes de perdón. Y perdonó a todos los asesinos que caminaron por ese país todo el tiempo que quisieron. Y también, compañeros, tengamos todos muy claro. Vimos la televisión, mucha gente, es verdad. Pero no había ni pobres ni trabajadores. Era una marcha de la concentración de la clase media y la clase alta que siempre salen para esas cosas. Pero nunca reclaman ni por el trabajo, ni por la comida, ni por la salud. No nos equivoquemos, no había pobres. Casi una marcha llena de cafetillas. En Londres, los países del G20 resolvieron destinar más de $1 billón para enfrentar la crisis mundial. Se administrarán desde organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los países acordaron también reformas en esos organismos internacionales y también sanciones para los países que actúen como paraísos fiscales. En el documento final se deja en claro que la economía mundial seguirá basada en los principios del mercado, aunque con regulaciones. Desde Londres, la presidenta Cristina Fernández destacó que se haya revalorizado el papel del Estado en la economía mundial. Creo que se abordaron temas que en otros foros o en otros momentos del mundo hubiera sido impensable que se abordaran de esta manera y con estas evaluaciones acerca del rol que le cupo a agencias calificadoras, a la regulación del mercado en la crisis global que estamos viviendo. Que era un poco lo que yo decía, es la presencia del Estado, porque en definitiva estas son medidas que van a tener que ejecutar los ministros de finanzas de todos los países, con lo cual está muy concretamente el Estado. Escríbanos centro satelital @falco.org.ar. Y ayer se cumplieron 27 años del comienzo de la guerra de Malvinas, hubo actos y homenajes en distintos puntos del país para los veteranos de guerra, pero nos vamos a Mendoza, recibimos el informe desde Radio La Mosquitera. Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas, nuestro compañero Juan Melis entrevistó a Alberto Martínez, excombatiente y miembro de veteranos de guerra. El 2 de abril del año 82 fue que el operativo Operativo Rosario se recuperó las Islas Malvinas después de 194 años de su pasión inglesa, ¿no es cierto? Y es una idea que fue hace 4 años, por ley nacional, considerado feriado nacional, una fecha impuesta por los veteranos, las organizaciones de veteranos de guerra en todo el país, para que sea recordado como el Día del Veterano de Guerra y del Caído. Nos comentó también acerca de la situación actual de los excombatientes, la cual dista mucho de ser la ideal. Bueno, la situación de los veteranos de guerra es un poco irregular. porque hay veteranos de guerra que necesitan todavía asistencia médica, que fueron abandonados, ¿cierto? Después del 82 y que hoy tienen trastornos postraumáticos de guerra. Por último, realizó críticas a la actitud de la presidenta y de la política exterior del gobierno en relación al tema Malvinas. La presidenta debe estar acá en el país recordando, junto con los veteranos, esta fecha, está en Inglaterra. Y como otro de los problemas que hay en este momento, como vos sabés, que Inglaterra quiere expandir de 200 a 350 millas. El gobierno, antes del 13 de mayo, no hace una presentación formal, los ingleses van a querer que se les diga al Estado partes la entrada de Argentina. Reportó para el informativo Farco, Radio La Mosquitera de Mendoza. Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizarán los restos del obispo Enrique Angelelli, asesinado en La Rioja en 1976. Su muerte fue presentada como un accidente, sin embargo la investigación determinó que fue víctima de un atentado cuando iba en su vehículo e investigaba los asesinatos de dos sacerdotes y un laico a manos de la dictadura. El peritaje sobre los restos de Angelelli fue confirmado por el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena. Ya son más de 5.000 los casos de dengue en todo el país y se calcula que una cifra similar hay de personas que se encuentran en estudio. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, pedirá que se declare la emergencia sanitaria nacional a causa del dengue y también va a denunciar hoy en una conferencia de prensa irregularidades cometidas en la lucha contra la enfermedad. Desde el Ministerio de Salud de la Nación actualizarán en el día de hoy las cifras actuales oficiales sobre la enfermedad, sobre el dengue en nuestro país. Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas en el calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informe de 800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este viernes 3 de abril de 2009. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chao. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radio Comunitaria. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente integral. Transmite Tintinaco, la alternativa de los barrios. Viernes y sábados en la sangre de FM Tintinaco se escucha. De 18 a 21 horas por la toda ropa entera. Con la compañía de Miguel y Macarena. La toda rock and roll viernes y sábados por FM Tintinaco. Comunicate al 15 66 90 50 02. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina ha declarado, se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En encuentro con las noticias. Por eso me siento una voz, tu voz, nuestra voz. seguimos acá en Encuentro con las Noticias después de haber escuchado el informativo de Falco. Te contaba recién que son las 10 de la mañana en punto. Tu vía de comunicación, si no sé, querés acercar algún reclamo, alguna denuncia, algún aviso comunitario, es al 1566-90-5002 o te puedes acercar acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, Barrio San Antonio. Continuamos con más información del ámbito regional. En este caso nos metemos con una noticia que tiene como protagonista el partido de Pilar nuevamente. En este caso tiene que ver con, te contábamos, los profesionales del hospital Sanguinetti reclamaron que el municipio incumplía con un plazo que había puesto para empezar a regularizar la situación de los trabajadores. Ayer publicó el periódico Pilar de Todos una nota en la que justamente los profesionales decían que el municipio incumplió porque decía que a partir de marzo iba a empezar a llamar a concurso para que los profesionales pasen a formar parte de la plaza permanente y tengan un contrato, una cierta estabilidad laboral en ese municipio. Por otro lado, piden que se reinstale la carrera médica hospitalaria que permitiría eso y no que se firmen algunos contratos que no le dan seguridad ni estabilidad laboral a los profesionales. Eso contaban varios de los profesionales. Ahora el secretario de Salud del Río salió a responder ante las declaraciones de los profesionales publicadas en varios medios. Dice que en realidad la carrera médica hospitalaria es una necesidad. Salud asegura que aplicará la carrera médica hospitalaria, dice el sitio Pilar de Todos. Los médicos se habían quejado porque no se aplicaba el mecanismo en marzo, como habían prometido, pero el municipio explicó que entre ese mes y octubre es una necesidad y se va a llevar a cabo, dijo el secretario de Salud del Río, Jorge del Río, que es el secretario de Salud en Pilar. Aseguró que la aplicación de la carrera médica hospitalaria es una necesidad y desestimó las quejas de los médicos que señalaban que el mecanismo que aseguraba estabilidad y mejora salarial no se iba a implementar. Es que los médicos denunciaron a la prensa que el municipio no había cumplido con los tiempos estipulados, que señalaron como marzo el mes límite para convocar a concurso. Uno de los médicos fue el que reclamó, el que concedió la entrevista a la prensa en realidad, pero de una manera era reclamo de varios de los profesionales. El secretario de Salud del Río dice que es un error lo que sostienen los médicos, porque el proyecto dice que el concurso se va a realizar entre marzo y octubre, no que marzo es el mes, por lo que están en fecha, dice Del Río también en una publicación del periódico Pilar de Todos. Capaz que este criterio también lo usa Ishi o alguno de los intendentes de por acá, porque siempre dicen, ponen un mes de estipulación y después terminan haciéndolo en otro mes, en otro año, en otro mundo. Lo que podemos intuir es que si dicen que hasta octubre tienen tiempo, seguramente va a ser los últimos días de octubre, claro, cuando en realidad van a llamar al concurso, ¿no? Porque se toma su tiempo. Aunque con las elecciones cerca, quizá sea antes del 28 de junio, ¿sí?, que se realice los concursos para que los profesionales puedan tener nuevamente la carrera hospitalaria y además tengan estabilidad laboral en ese distrito, en el distrito de Pilar. Ale ya anda dando vuelta por el pasillo del hospital Sanguinetti. Un rato vamos a armar diálogo con él para que nos cuente, bueno, qué es lo que pudo charlar con los profesionales de allí. Lo que pasa en los barrios, la matrícula sí, pero el barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. La escuela media número 3, Sol de Mayo, de Barrio Bucetich, dice, salgamos al patio, vení este fin de semana a la escuela de tu barrio para hacer talleres gratuitos que te ofrece Patios Abiertos y la escuela media número 3. Que queda en Colonia del Estero, barrio Bucetich, acá en José de Paz. Te cuento que algunos de los talleres gratuitos que tenés para que puedas aprovechar son: taller de fotografía de 9 a 11 de la mañana, taller de música de 11 a 1 de la tarde, taller de teatro de 1 a 3 de la tarde, taller de video digital de 11 a 1 de la tarde, taller de tejido, estos no tienen todavía el horario porque todavía no han comenzado. Taller de tejido, taller de panadería, taller de electricidad, que es de 1 a 3 de la tarde. Con respecto al fútbol, al deporte tenés fútbol de 9 a 11 de la mañana, kempo de 9 a 12 del mediodía, tai chi de 12 a 1 de la tarde. También tenés danzas, que pueden ser árabe de 10 a 12, break dance de 10 y media a 12, folclore de niños de 2 de la tarde a 5 de la tarde, folclore de adultos de 5 de la tarde a 8 de la noche, malambo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Estos son algunos de los talleres que se dan en la escuela media número 3, Espacios Abiertos. También va a haber cine todo el día sobre ecología y medio ambiente. Hay actividad de Boy Scout los mismos sábados de 2 a 5 y media de la tarde. Tienes que tener entre 7 y 20 años. También hay charlas mensuales sobre sexualidad e historia local. Auspicia Patios Abiertos y el Centro Comunitario Scout Juan Bucetich. Para más información sobre los talleres o requisitos o algunas cosas, te puedes comunicar con Suma Cabaña o Luis Ortega al 0320-4291-54. 0320-4291-54. Esos son los talleres que te ofrece Patios Abiertos, y la Escuela Media número 3 de Sol de Mayo de Bucetich. Salud. Gracias. Seguimos con esta niña que se ha perdido el día 10 de marzo. Se llama Fabiola y desapareció el día 10 de marzo, un día martes, por la mañana. Y vestía un jean azul, una remera azul, zapatillas blancas y tiene 14 años. Mide 1,40 aproximadamente. Si la viste, comunicate al 02320-4419-39. 02320-4419-39 o mandá un mensajito al 15-68-25-38-66. Te cuento que Fabiola es del barrio Roosevelt, así que es una vecina, y si no lo fuera también hubiéramos estado con el mismo compromiso, así que si vos sabés algo, por favor comunicate con la familia que la está buscando al 02320-4419-39 o acá a la radio al 15-66-90-50-0. Tapita de plástico, seguimos juntando tapita de plástico para Jennifer del barrio Las Casitas, que está haciendo tratamiento en el Garrahan, y la gente de todos los niños del Garrahan, todas las familias están juntando tapitas para el mantenimiento de la casa que alberga a las familias que van del conurbano o de las provincias a hacer tratamientos al Garrahan. Así que si vos tenés alguna tapita de plástico, te podés acercar a Radio Tingunaco, San Salvador y Carabobo, o directamente te podés ir a la casa de Jennifer, a la casa 42, manzana A de Las Casitas de Barrio Bucetich. Te cuento que también la gente de el Hospital Pediátrico Federico Falcón de Luisas también está juntando tapitas para poder comprar una silla de ruedas. Así que si tenés tapitas, te podés dirigir o al Hospital Pediátrico Federico Falcón, o directamente te puedes acercar acá a San Salvador y Carabobo, que nosotros vamos a estar acercando. Y también hay un vecino en el barrio Cuartel Quinto Moreno que también está necesitando una silla de ruedas, así que si alguien la puede facilitar o sabe de alguien que puede donar, que se comunique acá a la radio, que nosotros la vamos a estar retransmitiendo al vecino Juan Ramón de barrio Cuartel Quinto Moreno. Lo que pasa en los barrios pasa por la gente, siempre piensa que... -19 grados, una décima la temperatura en este momento, 81% de la humedad. Volvió Cristina Fernández de Kirchner desde Londres. ¿Sí? La presidenta se reunirá hoy con la familia de Raúl Alfonsín. La presidenta arribó esta mañana a Ezeiza después de adelantar su regreso de Londres, donde asistió a la cumbre del G20 y reiteró su reclamo, el reclamo por las Malvinas. Extraña situación la de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Un 2 de abril la encontró en Inglaterra. Por lo menos extraña situación. 10 minutos pasan de las 10 de la mañana, compartimos música de Amparanoia en esta mañana y venimos con más información. Minutos pasan de las 10 de la mañana, continuamos con más información en la mañana del noticiero de los barrios. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15 66 90 50 02. Compartimos más noticias del ámbito regional. Tienen que ver con lo que va pasando en Cepaz, en San Miguel, en Malvinas, en Malvinas. Vamos a compartir información en directo desde Pilar. Al está recorriendo las instalaciones del Hospital Sanguinetti. Nos vamos a tomar contacto con él, ¿sí?, para que nos cuente algunos detalles. Hoy se entregaron pensiones muy temprano en el partido de Pilar, precisamente en la localidad del presidente Derqui, pensiones nacionales. Hoy a las 9 de la mañana la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de Pilar llevó a cabo un acto en Presidente Derqui en la quinta jornada del operativo de pensiones nacionales, donde entregaron pensiones asistenciales y pensiones nacionales. El lugar fue el Club Presidente Derqui, cito, en la calle Dorrego 866. tenemos más información del ámbito regional, en este caso hablar, repasar algunas noticias de lo que va a estar pasando en los próximos días. Hoy por la tarde va a ser la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Mañana, sábado 4, se va a presentar la obra Los Árboles Mueren de Pie a las 5 de la tarde en varias capillas del partido de San Miguel. Van a empezar a las 5 de la tarde en la capilla Santa María de Trujuy, después a las 7 y media en la capilla Nuestra Señora de la Asunción, ambas de San Miguel, una en Barrio Trujuy, otra en Parque La Gloria. El domingo también se va a presentar la obra Los Árboles Mueren de Pie a las 5 de la tarde en la capilla Nuestra Señora de Luján, en Barrio Mitre, y a las 7 y media en la capilla Santa Rita de Barrio Sarmiento. ¿Sí? Sábado 2 presentaciones, domingo 2 presentaciones. Alejandro Leguizamón se encuentra, te decía, en el Hospital Sanguinetti, en el partido de Pilar. Allí, bueno, hay dichos y entredichos entre funcionarios y profesionales del hospital. Ayer te contábamos las declaraciones de los trabajadores del Hospital Sanguinetti que dicen que el municipio incumplió el plazo de que en marzo iba a empezar los concursos para y se iba a registrar la carrera médica hospitalaria. Hoy en el periódico Pilar de Todos hay una información publicada donde el secretario de Salud del Río responde que no era marzo el límite, sino el inicio. De marzo a octubre es el tiempo que el municipio se va a tomar para reinstalar la carrera médica hospitalaria. Alejandro Leguizamón está en el Hospital Sanguinetti. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos qué información pudiste recaudar ahí en el Hospital Sanguinetti. Sí, bueno, después de que después de dar muchas vueltas por dentro del Hospital Sanguinetti, logré solamente negativas porque nadie sabía al respecto de lo que vos recién estabas hablando sobre la promoción de la carrera médica. Nadie sabía nada de eso. Hablé con una persona de recepción que me dijo que hablé con un seguridad, que actualmente me parece que es medio incoherente. Uh-huh. Después hablé con una persona de seguridad que me llevó a correr un jefe de enfermería. Uh-huh. Quien me preguntó que era el psicó. El jefe de enfermería no sabía que era el psicó. Para ver, tenés una idea de la negativa que tuve dentro del hospital. Así que bueno, yo pienso que estoy hablando con las personas que no eran invitadas. Así que bueno, vamos a insistir de esta manera con para recolectar algún dato que nos lleve a alguna respuesta, ¿no? Uh-huh. En realidad era una cosa muy... El año pasado hubo 3 despidos y se generó un paro a nivel provincial. Nadie dentro del hospital sabía esto, las personas que yo pude hablar. Una cosa muy extraña en realidad. Pero bueno, vamos a ver si podemos obtener más respuestas con el paso del tiempo, ¿no? Bien, tomamos contacto en un rato, entonces, Ale. Listo, un abrazo, listo. Qué cosas extrañas pasan en la salud pública, ¿no? Que la recepción te manda a hablar con el de seguridad. Con el personal de seguridad que, no sé hasta qué punto voy a estar informado de la situación de esta especie de disputa que hay entre los profesionales y el municipio, ¿no? Qué sé yo, la gente de personal de seguridad los van rotando además, ¿no? Quién sabe qué. Pero bueno, cosas que pasan, ojalá podamos dialogar con alguno de los profesionales esta mañana antes de las 11 para contar en qué situación se encuentra según los profesionales, ¿no? Recordamos que durante esta mañana en varios medios nacionales Del Río dijo que no era marzo el límite, sino el inicio. De marzo a octubre se pueden tomar el municipio para implantar nuevamente la carrera médico hospitalaria. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Móvil. El encuentro con las noticias. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Algunas cosas que también van a estar pasando este fin de semana, dice: volumen descontrolado en el Marechal. A las 9 de la noche del día sábado se presentará una obra del Teatro Éxito en Latinoamérica. volumen descontrolado con la dirección de Laura Loiza en el Teatro Contemporáneo, en la platea 10 pesitos nada más, en el Teatro Leopoldo Marechal Charbonne 1146 San Miguel. Cosas que van a estar pasando el día domingo 5, el Festival de la Familia en Malvinas, desde las 1 de la tarde la Comuna de Malvinas realiza un festival en el que actuarán un gran número de grupos de música tropical. La Dirección de Cultura invita a todos los vecinos a llevar a cabo un canje de libros, claro, trae el que le diste y llévate otro. Entrada libre y gratuita. También el día domingo 5, Los Árboles Mueren de Pie, a las 5 de la tarde se presentará la obra Los Árboles Mueren de Pie en la capilla de Nuestra Señora de Luján, el maestro de San José Barrio Mitre, y a las 7 y media de la tarde en la capilla Santa Rita, el Sonda y Letonia, Barrio Sarmiento, ambos en San Miguel. También van a estar Los Auténticos Decadentes en Caseros. A las 6 de la tarde se presentan Los Auténticos Decadentes en el playón municipal de estacionamiento Alberdi y Avenida San Martín. Caseros, con entrada libre y gratuita. Última cosita que van a estar pasando el día domingo 5, tango con Alicia Juncal. A las 8 de la noche se presentará Alicia con el espectáculo Tango del Plata, la mejor música rioplatense, para la platea de 10 pesos, en el Teatro Leopoldo Marechal Charbonne 1146. Estas son algunas cosas que van a estar pasando el fin de semana. Y sigue abierta la inscripción para ingresar a la Universidad de General Sarmiento. La inscripción se desarrolla del 13 de abril al 17, en el campus universitario de Polvorines, Gutiérrez 1150, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así que si todavía no te anotaste para ingresar a la universidad, estás todavía con tiempo. Te cuento que el cronograma de inscripción para la sede del campus es de lunes 13, se inscribe a la letra A a F, el martes 14, las letras G a M, el día miércoles 15, de la letra N a R, martes 16, de la letra S a la Z, esos son por orden de apellido. Así que aquellos que por razones impostergables no puedan asistir a los días indicados podrán inscribirse el 17 de abril en el campus universitario. Así que si todavía no te anotaste en la universidad, todavía tenés tiempo. Estás finalizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por ninguna cuestión. ...22 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...una información más del ámbito regional... ...y llega el contacto sur con la información latinoamericana... ...una medida contra el caos de tránsito... ...atención para los conductores y las conductoras... ...ya funciona la grúa municipal en el partido de Pilar... ...el vehículo recorre las calles sobre todo del centro... ...y levanta los coches en infracción... ...aunque dicen que en los primeros días realizaba labores preventivas... ...y de información a los automovilistas... ...igual ya hubo varios secuestros... desde el 1 de abril recorre las calles de Pilar una grúa controlada por el municipio para que levante autos que infrinjan la ley de tránsito. El director de tránsito, Eduardo Lagonegro, explicó... ¿No tiene que ver con la Laguna Negra? ¿Lagonegro no? No creo. Eduardo Lagonegro explicó que durante los primeros días de la grúa realizaba tareas preventivas y de información a los conductores para luego avanzar con el secuestro de los vehículos más estacionados. Esto ya está funcionando a partir del primer semestre, o sea, a partir del miércoles. Quienes sufran el secuestro de vehículo, además de la multa que determina el juez de faltas, el inspector deberá afrontar el costo de 50 pesos por acarreo en el caso que se trate de un auto, moto o camioneta, y 100 pesos para los camiones y acoplados. Además, el vehículo que permanezca más de 48 horas en el depósito de Pilar deberá pagar 17 pesos por día, mientras que en el caso de las motos la cifra será de 14, a los infractores. Para denuncias que detecten o se vean perjudicados por vehículos mal estacionados, pueden llamar al 02322-669200, 02322-669200, o solicitar que se los deriven a la dirección de tránsito. Es un número para reclamo por vehículos en infracción. En la zona de Capital hay tipo una nueva ley. Sí. Hay un horario para sacar la basura. Ajá. Y si no si sacas en un horario incorrecto, te pone una banda en el canasto de basura como infractor. ¿Y una banda que hace qué? Una banda y vos tenés que pagar una multa por haber sacado la basura fuera de horario. Hay tiempo. Claro. ¿Cómo tendríamos que hacer nosotros para poner una banda de infractores a los recolectores? Claro, porque nosotros sacamos la basura a todo horario y no pasa nunca. Yo creo que nos llevamos de plata si le cobramos una multa cada vez que no pasan. Además, yo estaba pensando en algo parecido, pero vinculado al tránsito, digo, ¿no? En José de Paz, ni hablar de que pase la grúa, ¿no? Porque bueno, las calles que eran mano ahora son contramano, las calles que eran contramano ahora son doble mano, la ex 197 ruta agrícola está cortada, caminos de acceso no hay muchos, bandería no hay. Hay que ingeniárselas para salir, las paradas de colectivo cada, qué sé yo, 15 días como máximo cambian de lugar. Y aparte cada vez como que son menos, me parece a mí. Habría que inventar una infracción para la dirección de tránsito. Claro. No hizo bien los planos. La tarea de señalizar bien los desvíos. Lo preguntaba Silvi, revisan la basura para multar al que la saca fuera de horario, buscan dentro de las bolsas sobres con la dirección, resúmenes de tarjeta, gastos o facturas que identifiquen al vecino, los operativos son todos los días y ya tardaron más de 4.000 infracciones. Qué cosa extraña esto, ¿no? Cosa extraña, que se ponen a revisar la basura, a ver cómo se llama, cuál es el número de teléfono, todo, así que... nosotros por eso no tenemos teléfono, no tenemos nada, como somos barrio privado, así que no tenemos teléfono, así que no van a poder saber nunca quiénes somos. Veintisiete minutos pasan de las 10 de la mañana, llega el Contacto Sur, sí, con la información latinoamericana producida por Aler desde Quito, Ecuador. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, América Latina. Uno de los acuerdos de la cumbre del G20 consistió en entregar $1 billón al Fondo Monetario Internacional. Al menos México ya se adelantó pidiendo un préstamo de $47.000 millones a esta entidad. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Queremos habilitar las voces. Esta es su voz. Lo opinas tú, entendimiento. El placer de escuchar a América. Que nos escuchen. ¿Y cómo fue la participación del presidente mexicano Felipe Calderón durante la cumbre del G20? Arturo Rosas de Radio Bemba nos resuelve este interrogante. Adelante, Arturo. At this G20 summit, Mexico will insist that we cannot allow this crisis to erode faith in economic freedom. Buen día, América Latina, y buen día a los amigos y amigas que hacen posible Aler Contacto Sur. Recién finalizó la cumbre del grupo de los principales países industrializados y emergentes, el famoso G20, al cual criticablemente pertenece nuestro país. Felipe Calderón, en su tercer día de visita por Londres, la sede de la reunión, y después de varias participaciones en distintos foros ingleses, dijo que la crisis en la que actualmente estamos inmersos puede y debe verse como una oportunidad para reemplazar viejas ideas con nuevas, además de actuar con mucha audacia e imaginación. Complicado es aceptar estas declaraciones del presidente constitucional de la República Mexicana, cuando mientras se celebra esta cumbre, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México continúan con las prácticas urgentes, como el solicitar al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito de contingencia con vigencia de un año por alrededor de $47.000 millones. En otro momento, Calderón declaró que México es uno de los pocos países que ha reducido recientemente aranceles, haciendo hincapié en que el libre comercio es una poderosa herramienta para el comercio.

¿Qué regalo quieres por tu cumpleaños? ¿Una bicicleta, un celular? ¿Qué quieres? Quiero que no le pegues más a mi mamá. Pedonio Powell, artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José Cepaz. Como artista plástico, Pedonio Powell realizó su primera exposición en el año 1968 en el Museo Histórico y Arte de Morón y no paró de exponer sus obras por los próximos 30 años. Si bien su pasión por las letras le viene de toda la vida, Pedonio Powell toma contacto oficial con la literatura en 1979. Pedonio Powell. De la campiña. Es la hora en la campiña. Es la hora en que la quietud de la tarde gotea sauces de silencio y lejanías sobre el bullido espejo del arroyo. Todo eso para mí es un templo donde palpitan las olas. Sin intermediarios, mi corazón y el corazón de Dios. Cuando forma parte de los talleres de escritura dictados por la Dirección de Cultura del viejo distrito de General Sarmiento. Pedonio Powell, mi vecino de José Cepaz. Música. Compañía, información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. En Cunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15-66-90-50-02. Tu información la escuchas todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 15-66-90-50-02. ¿Ahí está bien? Ahí me parece que está bien. Un poquito atorado. No, no, para nada. Estamos desayunando acá. Está bien. Hay que alimentarse. Hay que alimentarse, sí. Contaba que hoy comienza, muy temprano, te decía que hoy comienza un proyecto de comunicación social y prevención de violencia doméstica en Delviso, hoy en la zona de Barrio Pinazo, va a estar comenzando un taller. En el Centro de Salud del Pueblo van a participar desde la Casita de Niños, varias de las organizaciones que existen en la comunidad de ese barrio. A las 3 de la tarde comienza y va a ser el primer taller de comunicación comunitaria en este proyecto de medio de comunicación social y violencia doméstica para desnaturalizar la situación, sobre todo se va a lograr con pibes y adolescentes. Estaremos participando por la tarde y la gente de Radialistas nos envió dos spots realizados en Santiago del Estero. ¿Qué tal la gente de Santiago del Estero? Acá en Argentina. El título tiene que ver justamente con eso, que también vamos a estar trabajando en Delviso. Está dentro de la temática de género. Parto humanizado es el título que le han dado en Radialistas. Exijamos un parto respetado, ¿sí? Son dos spots elaborados por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es un poco largo el nombre, pero está muy bueno. Es en base a una investigación realizada en un hospital público de Santiago del Estero, dentro del proyecto Género, Violencia y Salud. ¿Sí? Uh-huh. Dentro de este proyecto elaboraron dos spots, ¿sí? Bajo el título Parto Humanizado, los compartimos. Cuando fui a tener a mi bebé en el hospital, me trataron muy mal. Ay, ay, ay, me duele. No puedo más. Siento que en cualquier momento nace. Bueno, ay. Bueno. Bien que te ha gustado lo dulce. Ahora aguántatelo a madre. Dale. Dale, sacátelo a gatita. Acostate y abrí las piernas. No tengo tiempo para hacerlo, por favor. No doy más, me duele mucho. Cállate. Cállate, portate bien, si no, no te voy a dejar. Ay, ay. Gorda, aguanta que todavía te falta mucho. Después de haber tocado a vos, o a lo mejor escuchaste que alguna amiga, hermana o vecina la trataron de ese modo. La ley de parto humanizado número 25.929 dice que todas las mujeres tenemos derecho a ser tratadas con respeto y que se garantice nuestra intimidad. He decidido no callarme y he hecho una denuncia en el hospital por los malos tratos. Exigí un parto respetado. Esto fue un mensaje del proyecto Género, Violencia y Salud, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero. ¡Ay, qué dolor! ¡Doctor! ¡Doctora! ¡Señorita! ¡Por favor! ¡Mi hija está teniendo! Acostate ahí, te tengo que revisar. Usted, señora, quédese afuera. No, no puedo subir a la camilla, me duele muchísimo. A ver, Juana, ingresa a la paciente. Puede entrar mi mamá, doctor, tengo miedo, me duele mucho. Aquí no puede entrar nadie que no sea del servicio, gordita. Ahora calladita hasta que te vengamos a atender. ¿Me llamaba, doctor? Sí, ingresa la paciente que queda en preparto. Está con tres, todavía le falta. ¿Mi bebé está bien? ¿Mi hija está bien? Quédate tranquila, ella está muy bien. Voy a pasar para estar con ella. No, ella tiene que estar sola. Pero ¿por qué si me dijo que está bien? Se me llega del hospital, señora. Mi hija tiene derecho a estar acompañada en todo momento. Y yo voy a pasar a estar con ella. Señora. Señora. Señora. La ley de parto humanizado garantiza que yo pueda elegir a la persona que me acompañará en el parto. Exijamos un parto respetado. Esto fue un mensaje del proyecto Género, Violencia y Salud, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Está centralizando 50 buenas noticias. Toda la información por ninguna cuestión. Compartimos este laburo, este trabajo realizado en un hospital público en Santiago del Estero, que de alguna manera plantea una situación que para muchos, como hablamos hoy muy temprano también, está como naturalizada, ¿no? Que haya un maltrato concretamente por parte de muchos profesionales a la hora de ir a tener a su bebé, ¿sí? Cambia, como en la mayoría de las cosas, como en la educación, como en un montón de cuestiones, si uno tiene un billete en el bolsillo, ¿no? Y puede pagar la clínica X, ahí ya hay un trato por lo menos diferente. Uh-huh. ¿No? Pero si uno tiene que ir a pero parece que un hospital público, parece que dentro del contrato no firmado está esto de recibir el maltrato. Parece que la gente que va a los hospitales públicos no tiene el mismo derecho que la gente que va a un hospital privado donde tiene que pagar. Yo creo que todos tienen el mismo derecho y merecen ser respetadas las mujeres, también los hombres, ¿no? Pero en este caso las mujeres tienen que ser respetadas más en esa situación, ¿no? Que están... Un momento que debería ser sumamente placentero. Sí, no, además, no. 53 minutos pasan de la lista, vamos a las últimas noticias en este viernes 3 de abril del 2009. Te cuento que este fin de semana va a haber varias actividades, entre ellas uno se va a estar desarrollando una presentación, lo va a contar, lo va a repasar algunas cosas Silvi, la presentación de una obra en varias capillas en San Miguel, la obra Los Árboles Mueren de Pie, se va a presentar en dos capillas de barrio Trujuy el día día sábado, y en barrio Mitre el día domingo. Así es. Algunas noticias más tienen que ver con lo que comenzamos en el día de hoy, y casi ya estamos cerrando. Una noticia absolutamente repudiable: el Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas presentó un proyecto de ordenanza para que se imponga el nombre de presbítero Luis Metia a una calle en la localidad de Malvinas Argentinas, en el ex batallón donde funcionó el Centro Clandestino de Detención El Cilindro. Esto fue presentado por la concejal María Burgos, presidenta del bloque de diputados, no, de concejales por el Partido Socialista. Otro de los concejales, Herrera, dijo que es un altísimo honor contar con el nombre de Monseñor Mechia por la tarea realizada en estos años. Los únicos dos votos en contra fueron los votos de los concejales del Frente para la Victoria. Y el resto votó a favor, y por lo tanto, en el municipio que conduce Jesús Carilino, una de las calles tendrá el nombre de un capellán que participó durante la última dictadura militar, según un artículo publicado por el periodista Horacio Berbisky, que apareció en el diario Página 12 en el 2006. Berbisky dice: en los años de la dictadura, Monseñor Luis Becha, se desempeñó al frente de 33 capellanes que prestaron servicio en el comando de institutos militares de Campo de Mayo, donde funcionó la zona de seguridad 4 y uno de los mayores campos de tortura y exterminio del país. A ese tipo se lo está homenajeando en el partido de Malvinas Argentinas. ...55 minutos pasan de las 15 de la mañana. Creo que llevo un mensaje al 15-66-90-50-02... Por eso saludo a la señorita, ya en los minutos finales, a la señorita Fernanda Sánchez, que falta poco ya para que llegue con el rock en la sangre. Hola Dani, a vos y a toda la audiencia. Sí, nos llevó un mensajito y dice: hola Dani, ¿es en serio lo de las multas y la basura y todo eso? Es una broma. Saludos a todos, en especial a Fernanda, porque vuelve el rock a Tincunaco Fede. Es verdad, lamentablemente no es una broma. A veces bromeamos con los temas que vamos desarrollando, como para ponerle un poco de humor a cosas que no son para nada agradables, como que no pasa el basurero, que las calles estén todas rotas, que uno tenga que venir a la noche de laburar o de estudiar y adivinar dónde paran los colectivos, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pasan, uno a veces trata de ponerle un poco de humor. En este caso, es así. O sea, esto es en la ciudad de Buenos Aires, le contamos a Fede, una información que está publicada en este momento en varias agencias de noticias. La ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri, va a multar a la gente que saque fuera de horario la basura. ¿Y cómo va a saber de quién sacó la basura? Porque la gente que está encargada de revisar la basura que está sacada, que sacan a destiempo, va a revisar la basura, buscar allí o una factura de luz, de teléfono o algo que diga el nombre de la persona, que algo que identifique a la persona que sacó fuera de horario la basura. Eso va a ser el gobierno de Mauricio Macri, un saneamiento basural. Y Pilar ya empezó a funcionar a partir del 1 de abril, la grúa que se va a llevar a todos los vehículos que estén en infracción a la ley de tránsito. Eso comenzó a funcionar también el miércoles. Ambas noticias son de verdad. No, creo que uno, si se pusiera a inventar noticias, creo que no se le ocurrirían tantas cosas como se le ocurren a los políticos. Uno dice, esto pensaron, ¿no?, como solución para determinado tema. Repasamos cuando pasan 58 minutos de las 10 la información que tiene que ver con lo que va a estar pasando el fin de semana. La información está acá. Tiene otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado siguen profundizando el modelo neoliberal. El encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Algunas cosas que van a estar pasando este fin de semana: por ejemplo, hoy podés ir a escuchar a Banda Sucio Can en el Marechal. A las 9 de la noche se presentará un espectáculo de rock nacional en la banda, con la banda Sucio Can, con la platea de 11 pesos en el Teatro Leopoldo de Marechal, Tarlone 1146 en San Miguel. También algunas cosas van a estar pasando en el día de hoy: el Aguante de Ramones en Magwitch. Hoy a las 11 de la noche se presentará Aguante Ramones en el Balón Rojo, Colectora Este, 1921 Magwitch. Para el día de mañana, sábado 4, Los Árboles Mueren de Pie, a las 5 de la tarde se presentará la obra en la Capilla Santa María de Trujuy, calle 1, en Isabel de Católica, barrio Trujuy, y a las 7 y media de la tarde en la Capilla Nuestra Señora de la Asunción, Rodrigo de Triana y Mitre, Parque La Gloria. También va a haber concierto de piano a cuatro manos en el Viso. A las 9 de la noche del día sábado también se realizará este concierto de piano a cargo de los maestros Juan Carlos Nos y Jorge Méndez Signori en la Casa de la Cultura de Del Viso, Luis Bonet 7057 Del Viso Pilar, con entrada libre y gratuita. Volúmenes controlados de Marechal, a las 9 de la noche y mañana se presenta esta obra de teatro Éxito en Latinoamérica, volumen descontrolado, con la dirección de Laura Sloiza, en el Teatro Contemporáneo, con la platea de 10 pesos, en el Teatro Leopoldo Marechal, Charlone 1146, San Miguel. Algunas cosas que la van a estar pasando el día domingo también: Festival de la Familia en Malvinas, desde la 1, la comuna de Malvinas realizará un festival en el que actuará un gran número de grupos de música tropical. La Dirección de Cultura invita a todos los vecinos a llevar a cabo un canje de libros. Claro, trae el que leíste y llévate otro. Entrada libre y gratuita. También el día domingo va a estar presentándose la obra Los Árboles Mueren de Pie, pero en la Capilla de Nuestra Señora de Luján, el Maestro de San José, barrio Mitre, y a las 7 y media de la tarde en la Capilla Santa Rita, el Sonda y Letonia, barrio Sarmiento. Los dos barrios son de San Miguel. También va a estar el día domingo Los Auténticos Decadentes, a las 6 de la tarde en el playón municipal de estacionamiento Alberdi y Avenida San Martín, en Caseos, con la entrada libre y gratuita. Para la gente que le gusta el tango, Tango con Alicia Juncal, a las 8 de la noche se presentará Alicia con el espectáculo Tangos del Plata, con la mejor música rioplatense, con la entrada de 10 pesos en el Teatro Leopoldo Marechal, Salone 1146. Esas son las cosas que van a estar pasando este fin de semana y bueno, espero que puedan aprovecharlas. Los espero el día lunes para seguir compartiendo más avisos familiares. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era ya, era hora que detengan al pobre Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en el Pando. Toda la información por ninguna cuestión. Dos minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos cerrando esta edición de viernes, en este viernes 3 de abril del 2009 de Encuentro con las Noticias. Nos vamos a reencontrar entonces el próximo lunes de 9 a 11 para compartir lo más sobresaliente de la información regional, nacional y latinoamericana. El lunes, recordá que vuelve con el rock en la sangre. No sabemos qué le pasó ahí a Leonardo Ruiz Díaz, que tenía que venir con el segmento polideportivo. Así que solamente el lunes tendremos todo lo que pasó el fin de semana con el deporte. Nos reencontramos entonces el lunes a partir de las 9 para compartir una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar.